Saludos amigos, mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo y quiero anunciaros a todos que el próximo viernes 26 de octubre, de 12 a 2 de la madrugada, volveremos a embarcar a bordo del viejo galeón de La Otra Mirada para que juntos vivamos un encuentro aquí con la radio en la noche. En esta sexta temporada volveremos con muchas sorpresas, ya veréis, y con nuevos colaboradores que se suman al gran equipo de trabajo de La Otra Mirada. Todos dispuestos a hacer una radio de calidad, abarcando muchos asuntos de los que estoy completamente convencido que aprenderemos juntos. Historia, ciencia, sucesos y, por supuesto, asuntos relacionados con el misterio en los que, si te atreves, nos adentraremos en clave de investigación. Esta es la radio, este es el punto de encuentro, el dial. El viernes 26 de octubre, de 12 a 2 de la madrugada, vuelve un galeón de leyenda. Vuelve La Otra Mirada. Merecerá la pena, lo prometo. Que corra la voz. Os espero a todos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.